Es el besito, el amor del alma. Y cuando hay dos seres que se aman, ¡ay! ¡Qué bonito que es besar! Un dulce beso boca con boca es prueba de amarnos con ansias locas. ¡Ay! ¡Qué bonito que es amar! Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido. El amor es cosa grande, sin el amor pa' que vivimos. Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido. Dame un beso, sí, mi amor. Dame un beso, corazón. Dame un beso, sí, mi amor. Dame un beso, corazón. Es el besito lo más sencillo y tan apreciado como es un beso. ¡Ay! Dame un beso para ver. Que yo enseguida te lo devuelvo y si acaso no sabes, pues yo te enseño. ¡Ay! A saber lo que es placer. El amor es cosa grande, sin el amor pa' que vivimos. Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido. El amor es cosa grande, sin el amor pa' que vivimos. Pero es bonito amar bastante cuando uno es bien correspondido. Dame un beso, sí, mi amor. Dame un beso, corazón. Dame un beso, sí, mi amor.